La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. El miércoles 17 de diciembre de 2014 pasará a la historia como el día en el que Máxima Acuña de Chaupe, cajamarquina y símbolo de la lucha por las lagunas de Conga, venció a la empresa minera Yanacocha en los tribunales. En un fallo emitido por la Sala de Apelaciones de Cajamarca, se revocó la sentencia de 2 años de prisión y un pago a la empresa de 5.000 soles por indemnización impuesta por el Juzgado Penal de Selendín contra Máxima y la familia Chaupe por supuestamente haber cometido el delito de usurpación de tierras. La respuesta de Yanacocha fue inmediata. Sus abogados anunciaron tras el fallo que acudirán a instancias judiciales superiores. Mirta Vázquez, de la Asociación Civil Grufides, es abogada de la familia Chaupe y ha seguido el proceso durante más de 4 años. Ella nos cuenta más detalles sobre la lectura de la sentencia final y la falta de pruebas de la supuesta violencia ejercida por los Chaupe. Lo que evalúa la sentencia de la sala es que básicamente no se ha probado que la familia haya entrado a despojar a la empresa minera y menos aún utilizando la violencia, porque no hay ningún medio probatorio que acredite que las personas, que doña Máxima, que su esposo, su hija y su nuera hayan golpeado a ningún policía. No existe ningún certificado médico, no existe constancia siquiera de que ellos dicen que ellos entraron a invadir el 8 de agosto, pero no hay, en las actas de constatación no obra ninguna prueba de que ellos el 8 de agosto hayan entrado utilizando algún tipo de fuerza, que se hayan enfrentado a alguien, ¿no? En las actas de constatación no hay prueba de eso. La abogada explica que Yanacocha no podrá apelar el fallo, pero sí podrá recurrir a un recurso de casación que se da solo bajo ciertas condiciones, las cuales, según Vázquez, no se cumplen para el caso de la familia Chaupe. En realidad, esta es la última instancia y esta sentencia no es apelable. Lo que pasa es que ellos quieren interponer un recurso que se llama casación, que es un recurso excepcional, extraordinario, que solo procede cuando hay causales específicas. Por ejemplo, normalmente la casación solamente correspondería a delitos muy graves, no al delito de usurpación. Y luego la casación también procede cuando hay una causal, por ejemplo, referida a una mala interpretación de la norma o a la inaplicación de sentencias o de fallos jurisprudenciales, ¿no? Que yo creo que tampoco en este caso se ha dado. No tengo ni la menor idea de cómo Yanacocha piensa fundamentar su recurso, porque si no, lo van a declarar improcedente de plan. Por otro lado, Isidora Chaupe, hija de Máxima Acuña, nos contó cómo se siente ella y el resto de su familia tras la sentencia. Además, señaló que están a la expectativa de lo que pueda hacer Yanacocha en los próximos días. Estamos un poco más tranquilos y es una emoción, y una parte de eso para el pueblo de Cajamarca y a nivel del Perú es como una historia que una familia humilde viene luchando desde mucho tiempo atrás, pero también hay que estar a la expectativa y a la espera que es lo que el minera Yanacocha pretende hacer con sus estrategias, porque ellos no se pueden quedar así nomás. Isidora brindó un mensaje para todas aquellas personas que luchan por sus derechos en otras partes del Perú y el mundo. Sabemos que una lucha es bien fuerte, tiene bastantes cosas que uno soportar, pero eso no es de repente un pretexto para dejar de luchar, sino más bien seguir adelante. Yo que sepa, a veces hay personas que tienen el apoyo, tienen los estudios suficientes, adecuados para salir adelante, para luchar. Entonces ellos los pueden hacer con mucha más razón que nosotros como familia, a pesar de los recursos económicos que no contamos, a pesar de que mi madre es una persona iletrada que no conoce nada, pero sin embargo ella nos da el ejemplo y a seguir adelante luchando. Y decirles a todas aquellas personas en general a nivel mundial que no se den por vencidos y que seguir adelante y que Dios está primeramente también en cada uno de nosotros y confiar, tener la fe en Él, que Él nunca se olvida de los humildes, de los pobres y de las personas que tenemos la razón. En la provincia de Islay, región Arequipa, la aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto minero Tía María de la minera Southern Perú sigue causando desazón entre los pobladores del Valle de Tambo, quienes serían los principales afectados por esta actividad. Para expresar su rechazo, el 15 y 16 de diciembre, cientos de agricultores y pobladores se movilizaron en forma pacífica hacia el distrito de Cocachacra, en cuyas áreas se encuentra el cobre que Southern planea extraer. Entre los que marcharon se encontraban también los alcaldes electos de los distritos de Dien Valdivia, Punta de Bombón y del mismo Cocachacra. José Ramos Carrera es el alcalde electo de Punta de Bombón. Conversamos con él para más información sobre la protesta en el Valle de Tambo. El dirigente social, actual regidor y futuro alcalde, manifestó que hay pobladores del valle que se presentan como falsos dirigentes. Estas personas serían pagadas por Southern para actuar de acuerdo a los intereses de la empresa. Hay personas que se toman el nombre de dirigentes porque yo puedo ser dirigente de mi manzana, puedo ser dirigente de una pequeña vecindad, y bueno, soy dirigente. Me constituyo a Lima, ¿no? De repente pagado por la compañía Southern, sabe Dios, porque compañía con intereses. Y bueno, voy y me tomo el nombre pues sencillamente de una organización, una expresión. Cuando desconocemos en el fondo, cuando los verdaderos, o sea, prácticamente se podría decir reconocidos y desconocidos podrían ser los frentes de defensa, ¿no? De repente las autoridades, el ejercicio de las autoridades que verdaderamente estén identificadas. De igual modo, Ramos Carrera denunció a Southern por una serie de acciones prepotentes y cobardes, entre ellas el pago a pobladores de otras regiones del país para que se apruebe el estudio de impacto ambiental de Tía María. ¿Cuántos años ha contaminado el Valle de Tambo? Pues entra prepotentemente, han habido también tres muertos en la provincia de Islay, ¿no? Querer hacerlo, prácticamente avalar esos dos talleres que hicieron con gente que no es de la provincia de Islay, que quede bien claro, no son de la provincia de Islay, son gente pagada, traída de Moquegua, de los departamentos, para tratar de llenar los dos talleres y decir que sí tienen la aprobación, o sea, de la manera ambigua, de la manera cobarde, esa es la verdadera palabra, ¿no? Que quieren hacer ver que sí verdaderamente en la provincia de Islay, es la provincia de María, eso no. Ramos Carrera afirmó, además, que los candidatos que disputaron la segunda vuelta electoral por la presidencia regional de Arequipa se comprometieron expresamente a respetar la decisión del Valle de Tambo. En temporada de campaña, sabemos que en temporada de campaña decimos de todo. Hay candidatos que cumplen un porcentaje y otros candidatos que no lo cumplen, ¿no? Pero hay un acta de compromiso cuando estuvieron participando acá los dos candidatos, Javier Díaz y Amilo Osorio Delgado, ¿no? En la cual los dos firman un acta de compromiso que van a respetar la decisión del pueblo y la licencia social tendrá que otorgar el pueblo del Valle de Tambo y la provincia de Islay. Eso está bien claro, está plasmado con la firma de los dos candidatos. Bueno, esperamos que se respete esta decisión. La agencia estatal Perú Petro lanzó el 15 de diciembre la licitación para 7 lotes petroleros en la Amazonía peruana, de los cuales 5 serán sometidos al proceso de consulta previa. El lote 187, ubicado en la región Madre de Dios, no está entre esos 5. Este lote limita con la Reserva Territorial Madre de Dios y comprende territorios en donde se han avistado indígenas en aislamiento del pueblo Mashcopiro, según información recogida por la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAD. Pese a esto, Perú Petro ha ignorado la presencia de indígenas en aislamiento y ha puesto en licitación dicho lote, sin realizar el correspondiente proceso de consulta previa. Conversamos con Klaus Quique Bolívar, presidente de la FENAMAD, quien nos dio más detalles sobre la situación del lote 187. Y hay un lote que está cerca a esa reserva. Ellos, Perú Petro, sostiene, cuando se le preguntó que si iba a haber un lote de licitación este año, nos dijo que no, que va a pasar por consulta, tema de consulta previa. Y cuando hemos visto el lote, le hemos indicado que en tal parte, en su mapa, le hemos indicado que ahí hay presencia de aislados. Como un ente del gobierno que se supone que debe tener una información de sitio, nos solicitó, pero como es de nuestro interés como organización, lo hemos elevado el informe, ¿no? Indicando que en tal sitio están los aislados y aparentemente ese lote habría sufrido alguna variación de tal manera que habrían recorrido el límite. No he visto todavía el lote, pero el día lunes lo veré. Entonces, por el hecho de que no colinda con ninguna comunidad nativa, ese lote no pasaría por proceso de consulta. He estado viendo en estos días la noticia que va a entrar en licitación, ¿no? El dirigente comentó que Perú Petro ha estado coordinando con una organización base para que no se lleve el proceso de consulta previa, sin respetar la estructura orgánica de la FENAMAD. Hace poco le hemos pedido cuentas a nuestra organización base y hemos convocado una reunión con Perú Petro. Entonces ahí pues para Perú Petro está correcto que se hagan las coordinaciones con organización base de FENAMAT, sin FENAMAT. Entonces ahí le hemos aclarado que las cosas no son así. La estructura no sirve para debilitar a los pueblos, sino para que haya una coordinación más cercana. Pero es el tema también pasa que no tenemos el mismo principio, la misma concepción, la misma responsabilidad a la hora de liderar una organización. Quique Bolívar anunció que FENAMAT recogerá información sobre el lote 187 para determinar con exactitud por dónde transitan los indígenas en aislamiento y evitar en el futuro que se licite dicho lote. Vamos a cursar información, ¿no? Desde estos días, un poco para plantear que ese lote no debería licitarse, puesto que no sabemos exactamente hasta dónde llegan los aislados, y eso no podría, por el hecho, si bien es cierto, no hay comunidad establecida, no se puede pasar por encima de esos seres humanos, ¿no? Eso es lo que vamos a argumentar. La cuenca del río Pastaza, en Loreto, es una de las cuatro cuencas afectadas por la contaminación petrolera. En esta parte se extrae petróleo desde hace más de 40 años, siendo las comunidades nativas que habitan cerca de la cuenca las más perjudicadas por los derrames. Un grupo de dirigentes de la FENAMAT viajó hasta el pueblo de San Lorenzo, capital de la provincia de Aten del Marañón, y posteriormente hasta la comunidad de Nueva Andoas, en el distrito de Andoas, donde pudieron constatar las precarias condiciones en las que viven los habitantes de la zona. Aurelio Chino Dagua, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza, FEDIQEP, nos brindó más detalles sobre esta visita, en un contexto en el cual la empresa Pluspetrol trata de negar la contaminación producto de su accionar. Es cierto lo que están diciendo los hermanos, lo que quieren mirar, porque parece que la Plus está haciendo sus talleres informativos ahí, están asumiendo sus responsabilidades ahí en lote 1B, nosotros no contaminamos, y un montón de cosas. Por eso los hermanos han organizado como una pasantía al llegar a Sando, para que ellos mismos se vayan a verificar. Llegando ahí, ellos mismos han visto con un monitor que les ha hecho caminar a ellos. Y eso creo que lo están declarando, pero lo que han visto ellos. El dirigente denunció en otro momento a Petroperú, empresa que tiene a su cargo el abastecimiento de energía eléctrica a la comunidad de Nueva Andoas, de cortar el servicio en reiteradas ocasiones. La comunidad de Nueva Andoas está conectando el corriente eléctrica de Petroperú a la comunidad de Nueva Andoas. Y esa comunidad es lo que sufre, pues. Cortan cuando les da la gana, le dan luz cuando les da la gana, y así están los hermanos de esa comunidad. El presidente de la FEDIQEP anunció además que en cualquier momento los indígenas de la cuenca del Pastaza se levantarán frente a la ineficiente acción del Estado y sus promesas incumplidas hasta la fecha. Están listos para que se levanten, no más sea, pues, ¿qué medida más se puede tomar? Ya estamos agotados en todo, en diálogo, en todo. No quieren sentarse a resolver rápidamente los problemas. ¿Qué más nos toca? ¿A dónde más vas a ir? Si estamos sentándonos, hablando ahí con presidente y consejo de ministros, que la señora Ana Jara se comprometió para que ella haga que le empuje y consiga rápidamente para la remediación presupuesto, para la titulación por otro presupuesto. Ella se ha asumido, pero luego no estamos viendo de verdaderamente ese compromiso que él se ha comprometido, no está cumpliendo, pues. La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.